Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Sergio Guerra, para que nos hable su primera impresión sobre la declaración del gobierno de desconocer a las autoridades tradicionales electas en Pueblo Nuevo. Bueno, para nosotros el hecho de que el gobierno nacional no reconozca el Congreso de Pueblo Nuevo no es nada extraño, porque ellos promulgaron un decreto impuesto luego con la Constitución del Tribunal Electoral, la Asamblea y Gobierno de Justicia, organizaron y financiaron la elección del delegado, que fue del 10% de los votantes del año pasado. Luego han montado ese gordo congreso ahí en Yanotubrí, y como era de esperarse, pues ganó el Cambio Democrático, porque quien salió el presidente era el candidato del gobierno y también de la empresa minera. Y por eso aquí se cumple lo que decía Ricardo Martinelli, que él no iba a explotar Cerro Colorado siempre y cuando se lo pedían las autoridades. Bueno, ya ellos tienen una autoridad tipo, producto de una farsa electoral y un montaje montado por el gobierno y las corruptas instituciones electorales del país. Y nosotros aquí, en Pueblo Nuevo, hemos rechazado y desconocido el Congreso de Llano Cubrí y estamos exigiendo la derogatoria del decreto 537. Aquí también se ve con claridad cómo este supuesto dirigente de la comarca va inmediatamente a pedirle a su amo que lo reconozca, mientras que aquí el pueblo madre está en lucha permanente. Rogelio, la actitud de Rogelio Moreno, que ha estado denunciando que fue secuestrado, ¿qué opinas sobre esto? Que dice que fue secuestrado y que va a tomar medidas legales contra los hermanos que actuaron contra él. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, en realidad este señor vino a causar desorden en el Congreso y la fuerza de seguridad acá del Congreso pues lo retuvieron el tiempo necesario para que no alterara el orden y funcionara de manera normal el Congreso. En todo ese tiempo, él se le brindó todas las atenciones necesarias y luego se retiró por su propia voluntad. Como entró por su propia voluntad, salió de su propia voluntad. Además, no estaba secuestrado, estaba en los predios del Congreso. Entonces, todo este montaje que han hecho también responde a la campaña del gobierno en contra del Congreso y en contra de las organizaciones sociales. Estos señores están planillados en el gobierno y para nosotros no es nada extraño que esté dando declaraciones que van en detrimento del Congreso de Pueblo Nuevo. ¿Se puede decir que esto fue un plan montado por el gobierno y que es para perseguir a la dirigencia reconocida por el pueblo Nuevo? Exactamente, él fue para sabotear el Congreso y montar un espectáculo para sabotear el Congreso. Sin embargo, nosotros aquí pues desarrollamos nuestro Congreso, pese a este inconveniente, se cogió la junta directiva y se tomaron decisiones sobre el decreto y el Congreso de Llano Turí. Entonces, también hemos conocido que solamente en el pueblo Nové Buglé, cuando decide este tipo de acciones, que el gobierno interviene, porque en otros pueblos, como los Cunas, los Emberá, los Guaunán, los Nazo, son propios y tradicionales, ahí no entra el gobierno. Entonces, ¿qué puedo opinar sobre esto? Que el gobierno está interesado en las tierras del pueblo Nové, por eso interviene con el pueblo Nové y no con otro pueblo. Sí, exactamente, está interesado tanto en su tierra como en sus recursos minerales, sus recursos naturales, y por eso hay una injerencia política directa del Ejecutivo en la comarca Nuevo Buglé, porque este gobierno está acostumbrado a tener a la Asamblea Nacional de Diputados como títere, igual a sectores del órgano judicial. Entonces nosotros acá estamos tomando las medidas pertinentes para la organización, la reestructuración de todos los organismos del gobierno tradicional de la comarca y para la defensa del pueblo de todos sus territorios. El pueblo ha decidido mantenerse en alerta y en el futuro desarrollar acciones que concreten las reivindicaciones que ellos han planteado durante el Congreso. Ellos, la completa derogación de la Ley 8, la derogación del Decreto 537 y exigir al Gobierno Nacional que debe entrometerse en los asuntos internos de los pueblos originarios y respete su autonomía. Podemos terminar concluyendo que hay todo un plan montado por el Gobierno Nacional para empezar una represión contra la dirigencia Nové Buglé escogida por el pueblo. Sí, lo que ha hecho Rogelio Moreno es un pretexto para que el Gobierno Nacional haga una persecución política contra los dirigentes Nové Buglé y contra los dirigentes campesinos del interior del país. Esto no fue más que un montaje que ellos hicieron para reclutar la represión contra el movimiento indígena. Un mensaje para los demás compañeros del pueblo panameño y toda la gente que está en alerta también con ustedes. Pero nosotros aquí en la comarca Móvil vamos a seguir luchando por unificar nuestro territorio, por consolidar nuestro organismo de gobierno tradicional. El pueblo está presto a la defensa de su territorio y a la consolidación de sus instituciones tradicionales, de la defensa del ambiente, perfeccionamiento de los conocimientos tradicionales, de la defensa de la cultura, la danza, el arte y continuar la lucha por los derechos de los pueblos originarios. Y también, pese a las acusaciones mandadas por el gobierno en contra de algunas organizaciones sociales, el pueblo Nové Buglé, en el Congreso, ha mostrado conocimiento de este tema y está claro que no va a caer en las falsas acusaciones que pretende el gobierno de satanizar los movimientos sociales y ponerlo en contra de los pueblos originarios. Todo lo contrario, aquí se ha discutido y debatido la necesidad de la unidad de los pueblos y de los pueblos populares y de los ciudadanos de este país para lograr todas aquellas disposiciones del gobierno. Radio Frenadeso, liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.